comenzaron a volver, ¿no? A estas salas que tanto amor les prestan, y a inclusive hasta una merienda, un desayuno que en sus pancitas viene muy bien para también para acompañar a los padres, ¿no? Que tanto necesitan que alguien cuide de esos niños. Por eso, lo importante a la hora de recibirlos es que el personal que los atiende, que los mima, esté bien capacitado, y de eso se está encargando la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Santa Rosa, en conjunto con distintas instituciones pertenecientes a provincia. Para hablar un poquito de eso, la tenemos a Sofía Pérez Dupont. Hola, Sofía, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Todo muy bien? ¿Tanto tiempo? La verdad que sí. Pero bueno, sí. Es un tiempo que realmente utilizamos para poder charlar de un montón de cosas, porque lo que se viene realizando desde la dirección es muchísimo y tiene que ver con capacitación y programas que sirven mucho para quienes están enfrente a tantos niños. Tal cual, sí. Sí, se vienen desplegando diferentes acciones que tienen que ver un poco con la parte más de formación, por un lado, y después con otra parte que es la parte más operativa, ¿sí? Entonces, en esto que vos mencionabas de las capacitaciones, se conformó un ciclo de capacitaciones anual, es decir, 12 capacitaciones, o estamos viendo de poner algunas más, en base y en virtud del requerimiento de las propias trabajadoras, de su interés y de lo que necesiten como herramienta laboral. Así que en base a eso vamos articulando y charlando con diferentes organismos, instituciones, que son especializados en las temáticas que nos han propuesto las trabajadoras, así que eso es sumamente enriquecedor, ¿no? Porque, como vos decías también, la formación y la capacitación para el trabajo cotidiano siempre es muy importante, sobre todo en materia de niñez. Totalmente. Sofía, te saluda Camila, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar de qué se trata un poco este programa denominado Bien Limpitos en la Primera Infancia. Bien. Mira, hemos tenido una serie de reuniones con el área de odontología de salud provincial, en donde este departamento tiene un programa que se llama Bien Limpitos, pero estaba destinado siempre para niños y niñas en edad escolar formal, ¿sí? Y no para la primera infancia. Así que la propuesta, en este caso, fue armarlo y acomodarlo para destinarlo a la primera infancia. Esto fue presentado en el día de ayer a los equipos y vamos a continuar trabajando para poner fechas en las que lo hagamos ya directamente en los espacios. Es decir, vamos cubriendo diferentes instancias. En principio fue esto de la presentación para las encargadas del equipo técnico, y luego seguimos con los otros pasos que estamos terminando de definir. Pero bueno, ya la idea era la presentación formal, que hasta el momento no se había realizado y se va a hacer en conjunto con el municipio. ¿Esto es parte del ciclo también de capacitaciones o es un programa aparte? No, esa parte. En esto vamos a trabajar en los diferentes espacios con niños y niñas y sus familias, pero esa parte. Bien, y dentro de este ciclo de 12 capacitaciones que van a estar dándose, hasta ahora, ¿sobre qué temas se han dado? Bien, sí, en este ciclo de capacitaciones, que la idea es ir haciendo uno mensual, si se puede, haremos más, lo que pasa que también implica una logística de avisar a padres, madres, operadores, que ese día hay una jornada institucional, ¿no? Entonces, eso también, nosotros somos sumamente conscientes de que las familias se tienen que reorganizar. Entonces, mínimo una vez por mes, después si podemos, ampliaremos. Por eso está pensado de esta manera. Las capacitaciones que se fueron dando, en primer lugar, fue en el protocolo de niñez, adolescencia y familia, que es el protocolo municipal perteneciente a esta dirección. Después se hizo otra con respecto a abuso sexual y maltrato infantil. Después se hizo otra de educación sexual integral, junto con el área de educación. Y creo que me está faltando una que en este momento no recuerdo, pero bueno, fueron todas cuestiones relativas las infancias, por supuesto, y cómo abordarlas en el espacio de trabajo. ¿Con cuántas docentes cuenta la dirección trabajando en cada uno de estos centros de primera infancia? Mira, las cantidades siempre dependen de la disponibilidad de los espacios, así que eso va variando en los distintos lugares, en los distintos barrios que tenemos los jardines. Claro. Hay algunos en los que tenemos 5 maestras, 6 maestras, 8, 10, todo dependiendo, porque también se suma el personal que está como auxiliar y el personal que está como encargado, así que eso va dependiendo de cada uno de los lugares. No hay un número definido, no hay un número estándar de todos los espacios. Bien, perfecto. Sofía, realmente se ve, bueno, muchísimo el trabajo y la capacitación. Esto también lo plantearon, tengamos en cuenta que fueron 2 años en donde estuvieron cerrados los espacios y demás. Esto también se fueron juntando estos pedidos a partir de los docentes, se sumó nuevo personal, ¿cómo manejaron todos estos 2 años y cómo fue, digamos, la llegada ahora de la vuelta a clases, digamos? Claro, sí, por supuesto que el inicio estuvimos charlando, con puestas en común, que había muchísimas cosas para iniciar y para empezar a transitar. Entonces, a partir de eso fue, bueno, a ver, ¿cuáles son las principales demandas? Bueno, para organizarnos, ¿no? Y una de ellas surgió el tema de las capacitaciones, por eso armamos todo este ciclo, para que no quede solo en una reunión de una hora y listo y chau, y la próxima vemos, sino que sea algo sostenido, que sea algo serio y de calidad, para que podamos brindar a los trabajadores y trabajadoras del área. Que eso implica y tiene consecuencias, por supuesto, siempre pensando en la población con la que nosotros trabajamos. Total. Y a partir de esta serie de reuniones que fuimos manteniendo, ahí fuimos desplegando las acciones que se iban necesitando para el inicio de las clases, ¿no? Porque siempre, como vos decías, después de 2 años, es todo un desafío volver a comenzar, ¿no? Con reinventarse, tener nuevas propuestas, analizar nuevas alternativas, nuevas planificaciones. Pero bueno, realmente hoy, ya llegando a mitad de año, con mucho orgullo decimos el gran trabajo que se ha hecho y el gran trabajo que hacen las trabajadoras del área, ¿no? Jardineras, auxiliares, encargadas, la verdad que es un trabajo enorme el que hacen cotidianamente. Sofía, y con respecto a estos docentes, a todo este equipo que está encargado de estas primeras infancias, ¿cuáles son las demandas que tienen? ¿Sí? ¿Exteriorizan algún tipo de capacitación en particular o por alguna temática en particular que surja o cómo se da esto? Sí, cuando hicimos la primera, que fue en el protocolo de actuación en caso de vulneraciones de derechos, ahí hicimos una dinámica, como una especie de encuesta, digamos, en donde ellos mismos propusieron qué temáticas necesitaban para las áreas. Y en base a eso, una persona acá del equipo nuestro de tarea hizo todo un análisis de las propuestas y a partir de ahí empezamos a armar el cronograma de capacitaciones. Es a solicitud de ellas, sería, ¿no? De las temáticas de las trabajadoras. Claro. No fue algo que nos ocurrió un día y dijimos, bueno, hagamos eso. No, claro. Tiene que ver a propuesta y a solicitud de ellas conforme a la demanda, justamente como vos decías. ¿Tienen la necesidad? ¿Cuántos centros de primera infancia hay en los distintos barrios? Y la pregunta va relacionada a, ¿hay algún barrio donde ustedes digan, tendrían que haber ahí en ese lugar un centro de primera infancia? Claro, sí. Actualmente tenemos 8 espacios con turno mañana y turno tarde, o sea, son 16 servicios los que se brindan en diferentes barrios y se está trabajando y analizando para la creación, como se conoció públicamente hace unos meses, para la creación de nuevos espacios en la ciudad. Pero bueno, eso ya implica gestiones provinciales, nacionales, ¿no? Que tiene que ver con todo el área sur, todos los barrios nuevos, que hoy por hoy la población de estos barrios acceden a lo que son los centros de primera infancia, tanto el barrio Colonia Escalante, como Zona de 42, como Villa Parque. Pero bueno, lo ideal y lo previsto es que se pueda hacer un espacio propio de aquella zona. Sofía, muchísimas gracias por esta comunicación. Agradecemos como siempre estos minutos que nos brindás para contar este trabajo que se está haciendo desde la dirección y como siempre los micrófonos para lo que necesites. Bueno, chicas, muchísimas gracias por el espacio